Veo todo lento, todo el mundo está bebiendo. Mucho humo también se está prendiendo. Y yo ando loco, loco de que llegue. Me tienes pendiente de tu red. Diablo, qué chimba, que estés tan rica, bebé. Llegaste al party, no fui el único que lo noté. Diablo, qué chim, chim, chim, chim, ba, ba. Diablo, qué chim, chim, chim, chim, ba. Diablo, qué chimba, que estés tan rica, bebé. Llegaste al party, no fui el único que lo noté. Diablo, qué chim, chim, chim, chim. Chim, chim, chim, chim, va. Tú con tu amiga y yo con los diablos. Diablo. A mí este es lo único que le hablo. Diablo. Con ese culo me tienen amarrado. Diablo. Como me chinga con nadie te comparo. Diablo. A mí te muerde el cuello y te lambo hasta el ombligo. Y después te arranco los panties Valentino. Te pongo en cuatro y te vienes con el Dimo. Fue plan de Dios cruzar el camino. Que chima, ya lo estamos aquí celebrando. Que tú vas a pendejo, ya no sé lo que. Ya lo que chima, que te tan rica.